En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Estamos otra vez en su programa de Trajines dedicado a las epidemias, y es que el coronavirus nos ha llevado a pensar en nuestra relación con el mundo, en las desigualdades, en el poder, en la importancia de las enfermedades y de la salud, en la forma en que se las ha conceptualizado y considerado, en lo que creemos o no que son. Es un mundo muy amplio y un tema muy vasto. De ahí que hemos invitado a colegas de distintas áreas para que pudieran hablar desde sus propios intereses y reflexiones. En los tres próximos programas tenemos el agrado de tener la participación de dos jóvenes mujeres, Sayuri Loza y Lucía Querejazo. Sayuri Loza no solo es hija de Remedios Loza y Carlos Palenque, ella ha labrado su propio camino con gran entrega y pasión. Está a cargo ahora del archivo de la televisión RTP. Sayuri es políglota, habla varios idiomas y es una gran estudiosa, además del idioma aymara, que lo habla por supuesto perfectamente. Es también diseñadora y gran bailarina. Ella estudió también historia en la Universidad Mayor de San Andrés y es sin duda otra de sus grandes pasiones. Estoy segura que ustedes la conocen porque ha visitado varias veces Radio Deseo. El día de hoy tenemos entonces el enorme placer de tenerla aquí. Ella ha preparado su propio Trajines, dedicado a la relación entre pestes y religiosidad. Quiero agradecerle mucho por su presencia y por permitir que la escuchemos aquí, en su programa de Trajines. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa Trajines, esta vez como parte del ciclo de programas relacionados con la peste y en mucho contacto con todo lo que tiene que ver con el coronavirus, un suceso histórico que estamos viviendo todos en este momento. Les voy a referir unos hechos que hemos visto todos para referirme al tema del que vamos a hablar hoy. El 27 de abril de este año, el Papa Francisco concedía la indulgencia universal sin necesidad de confesión previa a todos sus feligreses. Con motivo de la pandemia del coronavirus, que ha provocado que el ser humano, creyente y no creyente, replantee su relación con la fe y con la religión. Este no es el único fenómeno que hemos visto en esos días. También en nuestro país hemos visto pastores cristianos saliendo en automóviles y tocando trompetas, anunciando que van a bendecir al mundo y a las personas en general. Tenemos también sacerdotes católicos, uno en Cochabamba, otro en Tarija, quienes, utilizando la tecnología de un helicóptero, salieron para bendecir los barrios de dichas ciudades. Y a pesar de que estamos en un estado laico y que más de uno se ha pronunciado en contra de estas acciones, es innegable que muchas personas se sintieron aliviadas, inspiradas y con esperanzas renovadas gracias a todas estas bendiciones y actos y acciones pues que han tenido lugar a lo largo y ancho del mundo, no solo en Bolivia. Y es precisamente por ello que la fe se renueva en tiempos de peste, porque si se dan cuenta es cuando más necesitamos la esperanza. Nuestro mundo es uno cuando no tenemos enfermedades, ni preocupaciones, ni la incertidumbre que generan este tipo de fenómenos. Así que quizás en esos momentos no necesitamos tanto de tener la seguridad sobre el futuro. Nuestro mundo no ha visto una pandemia tan preocupante en más de 100 años. Ustedes saben el fenómeno de la peste, de la gripe española, pero la mayor parte de quienes estuvieron presentes o fueron testigos o inclusive sufrieron la enfermedad, pues han dejado ya de existir. Casi todos, sin duda. Y nos han dejado una serie de interrogantes que son más difíciles de contestar desde la ciencia. O por lo menos van a tardar más tiempo en ser contestadas a partir de ese lado. Pero de alguna manera son más sencillas y rápidas de hallar respuesta a partir de la religión y la fe. Esto no es nada nuevo. Y aunque no sin falta de razón, yo estoy convencida que muchos de ustedes, mis queridos oyentes, que se caracterizan por ser inquisitivos y cuestionadores y van a decir taxativamente que cómo es posible que a estas alturas sigamos repitiendo los mismos patrones que nuestros antepasados cuando una peste decide asolar nuevamente al mundo. Incluso a pesar de que hemos dominado ya la naturaleza y la tecnología y se supone que hemos superado la idea de que hay un dios o varios dioses que de alguna manera definen nuestro destino guiados por su humor o por su buen ánimo o por su ira. Voy a dejarles a ustedes el análisis y el comentario al respecto y me voy a ocupar de la interrogante que surge a partir de este fenómeno. Si a lo largo de la historia la fe o la religión o como quieran ustedes llamarla han tenido un papel trascendental para el ser humano, ¿por qué, en qué medida y cómo es que han evolucionado las prácticas religiosas y nuestra relación con la fe en tiempos de peste, desde el pasado hasta hoy? Por eso vamos a hacer una breve, cortita reseña sobre la peste, porque ya se ha hablado de ella en programas anteriores, esta peste que ha coexistido con el ser humano desde sus precarios inicios hasta que se convirtió en héroe o villano, como ustedes quieran llamarlo, como quieran verlo, principal de este planeta. Bienvenidos. Quarter pro Christianis puntis, sias pro fidelis punta puntis, sexias pro sororibus vanis, sempias pro militibus sielanis, oxias pro fraternibus perversis, novias pro monarchis dispersis, decias pro navidad. Así que, mis queridos oyentes, el tema del que hablaremos hoy está muy actual porque hace pocos días la presidenta del país, Jeanine Áñez, convocó al ayuno y a la oración a todos los bolivianos para buscar una solución al problema del coronavirus. También tenemos un alcalde de Cochabamba que como edicto lanzó la convocatoria para recordarnos que solo Dios tiene la solución contra el coronavirus. Llama mucho la atención esto en un estado laico y en un momento en el que pues pareciera que nuestra principal religión es la ciencia, tal como solía decir Paul Feyerabend. Pero esto tiene su explicación. Y es una cuestión que responde más a nuestra naturaleza humana que a cualquier cuestión de tendencia política o visión filosófica que podamos haber alcanzado a estas alturas de la historia. La peste, debemos recordar, no tenía un nombre específico. Se utilizaba el término peste de manera genérica y podía tratarse de enfermedades desde las fiebres, la viruela, el tifus, etcétera, etcétera. Como saben, la más famosa de todas es la peste bubónica. Ahora bien, de esta antigüedad, existen registros de pestes en libros tan conocidos como la Biblia, que ya en el Éxodo se refiere a las pestes que caen sobre los egipcios, ligando de por vida al menos a la civilización llamada occidental, con la idea de que la peste es un castigo divino. Es decir, si hay peste es porque hemos hecho enojar a los dioses o a Dios, porque los egipcios fueron castigados en la Biblia porque se fueron en contra de los hebreos y por tanto Dios les lanzó una peste. Entonces, esto nos hace pensar siempre, y hasta el día de hoy, que es Dios el que nos puede quitar la peste porque ha sido Él el que nos la ha traído. Dios o los dioses. Y de alguna manera está utilizando esta peste, ya sea para mermar una población viciada o para castigarla. De manera que tan pronto ellos cambien su actitud, puedan ser perdonados. Escritos egipcios y griegos menos conocidos dan cuenta también de pestes. lo mismo que los relatos fenicios, sirios y persas, por lo que podemos decir sin miedo a equivocarnos que no ha habido cultura antigua alguna en ninguna parte del mundo que no haya hecho frente por lo menos a una peste. Y cuando digo hecho frente me refiero a hacerle frente de manera médica, pero también de manera religiosa. Y todas, sin excepción, han cambiado o redefinido de manera temporal o permanente su relación con las divinidades. A partir de esto, a partir de hacerle frente a la peste, han sido diferentes sus relaciones con las divinidades a las que les rendían pleitesía. Vamos a adentrarnos ahora en cuáles eran las estrategias y cuáles eran las actitudes religiosas que tenían los pueblos antiguos, pasando por los pueblos cristianos, un poco de Bolivia, y vamos a terminar con la visión de los aymaras con respecto a la peste. Visión religiosa, por cierto, les recuerdo. Estamos hablando de la peste y la fe. Antes y hoy, en tiempos de peste bubónica o de coronavirus, nosotros planteamos y replanteamos nuestra relación con la divinidad o con la fe que practicamos o que no practicamos, porque no olvidemos que también existen ateos o agnósticos o gente de otras visiones que también se va a plantear si esto es cosa de Dios o es cosa de la ciencia. Y eso también significa tener una relación con la divinidad o una no relación con la divinidad. Eso no es algo que pensaban los pueblos antiguos. Si nosotros nos ponemos a pensar y a recordar cuál es la referencia más famosa a la peste en la antigüedad, estoy segura que ustedes la conocen y quizás no lo recuerden, pero sin duda lo han visto. Esta referencia se encuentra en la Ilíada. Allí podemos encontrar una descripción muy interesante sobre lo que ocurre y sobre cómo se explica una peste que cae sobre el ejército griego tan pronto es establecido el sitio sobre Troya. Resulta que la peste que ha caído sobre los griegos genera una discusión entre Agamenón y Aquiles y buscan a un vidente, a un pitonizo si se quiere, de nombre Calcante, que es un sacerdote de la diosa Hera, y él explica por qué ha visto y se ha enterado que la peste ha caído sobre los griegos debido a que Agamenón ha capturado a la hija de un sacerdote, del sacerdote Crises, ella se llamaba Criseida, y no ha querido devolvérsela. Como Crises era un sacerdote del dios Apolo, Apolo queda indignado ante esta negativa y decide lanzar la peste sobre el ejército griego. La única manera que hay para poder librar a los griegos de la peste es devolviendo a Criseida, a su padre, pero esto es algo que no se hace. Y desde luego ocurren cosas posteriormente y se genera un argumento interesante. Pero no nos olvidemos que aquí se ve claramente, ¿no? Primero, la relación que hemos dicho ya entre la peste y los dioses. El castigo de la providencia por el mal comportamiento de los griegos. Y, por supuesto, también estas visiones, estas explicaciones que aparece el adivino y dice, es por esto, ¿no? Esta es la razón por la que están y siempre hay un hombre de por medio que va a interpretar los designios de los dioses. Así, en esto podemos ver claramente el ritual que existe, sin duda, se aplaca la ira de los dioses cumpliendo con lo que ellos han pedido, desagraviando lo que se hizo y, por supuesto, con rituales típicos de la época. Un poco más adelante tenemos un relato de Tucídides muy interesante que se refiere a la famosa peste de Atenas en la que muere el gran Pericles, uno de los estadistas más importantes de la época clásica griega. Llega a tal punto de gravedad esta peste de Atenas y es por eso que insisto yo en que analicemos sesuda y concienzudamente el fenómeno de la fe y su importancia, que puede parecer a las personas que tienen un grado elevado de moralidad que no está supeditado a la religión, puede parecerles inútil e innecesario. Pero fíjense en lo que pasó en la peste de Atenas. Resulta que llega un momento en el que ya no tienen esperanza para nada. Y dice Tucídides que deja de existir todo sentimiento religioso. Este momento de desesperanza tuvo lugar después de que, como era costumbre, se realizaran invocaciones a todos los dioses, ceremonias buscando ayuda, y los dioses hicieron oídos sordos. Entonces la gente se lanza a un desenfreno total en el que, como no hay dioses, pues no hay quien nos controle. Yo creo y estoy, de hecho estoy convencida que si hay una pregunta que nunca debe contestarse en la historia y en el mundo es sobre si existe Dios o no. Porque tan pronto alguien diga no existe, no va a faltar el que salga y vaya a matar, a destrozar, a violar. Y eso fue lo que ocurrió en la peste de Atenas. Ese momento de anomia social que afecta a tal punto que dejan los templos vacíos, que destruyen a los dioses, a las imágenes de los dioses, se llevan las joyas, violan mujeres, secuestran niños, devoran niños. Es una descripción dantesca la que hace Tucídides. Entonces hay que también tomar en cuenta este tipo de fenómenos. Los egipcios eran un pueblo antiguo, un poquito más racional, si ustedes quieren, porque si bien relacionaba mucho las pestes con la religión, igual que el resto de los pueblos de la época, algo interesante de ellos era que también lo relacionaban con la medicina, porque la medicina, según ellos, servía a la religión. Entonces los médicos eran expertos, conocedores, que si bien realizaban un ritual religioso, también tenían conocimiento suficiente como para saber que hacía falta higiene, que hacía falta el alejamiento social que hoy se está practicando y otro tipo de acciones para combatir las pestes. Un ejemplo muy bonito sobre este es, seguramente que ustedes también lo han visto, cuando te dan una receta médica hasta el día de hoy, ¿qué te dibujan? Te ponen una R, ¿verdad? Que uno dice, es que es la R de receta médica. Bueno, no lo es. En realidad esta era una fórmula. Esta R representa el ojo de Horus. El ojo de Horus, que es el símbolo máximo de bienestar, de salud, de fuerza, de renacimiento. Todo lo bueno que puedan imaginar. Que se escribía precisamente en las recetas de los antiguos egipcios y en las medicinas de los antiguos egipcios, que se creía tenían cierto poder para alejar el mal y las pestes. Entonces, tener un ojo de Horus era para ellos el equivalente a lo que para muchos hoy en día es tener un crucifijo, pero en especial era manejado por médicos, a tal punto que inclusive hasta el día de hoy, ustedes revisen una receta que tengan, está ahí la R, no que uno dice si es la R de receta, pero ya les dije que no es, por si acaso. Y eso nos demuestra también cómo una cuestión religiosa que se hizo inicialmente con fines mágicos, con fines de atraer a Dios, con fines de llamar a la divinidad, llega un momento en el que se convierte en una práctica médica aceptada y totalmente legítima para nosotros, que es la R en las recetas. Eso en cuanto a los egipcios, ¿qué les parece? Dígame si no es fascinante la historia y dígame si la peste no influye muchísimo en nosotros, igual que la religión. Estamos escuchando Trajines. Otro de los pueblos antiguos que quizás es un poco más cercano a nosotros por una cuestión absolutamente aleatoria son los cartagineses. Voy a referirme a ellos porque, bueno, hemos sido conquistados por los españoles. Si nos hubieran conquistado los chinos o los británicos o los germánicos o los mongoles, pues les estaría hablando de ellos. Pero siendo que hemos sido conquistados por los españoles, que la península ibérica ha sido dominada por cartagineses y posteriormente por los romanos, y que siempre ha tenido un sincretismo religioso fortísimo que se hizo mucho más fuerte cuando llegó aquí, y es por eso que tenemos una visión nosotros tan, tan variada y tan amplia de la vida. Y qué bueno, porque eso siempre, siempre nos da mucha riqueza cultural y filosófica. Entonces, los cartagineses, hay una descripción muy interesante del cronista Estrabón, que cuenta cómo cuando llegaban las pestes, y precisamente es en las guerras púnicas cuando Aníbal se enfrenta a los romanos, que surge una peste muy particular que era conocida como la peste de Cartago. Y pues les llega a los cartagineses, y cuenta Estrabón que para aplacar la ira de los dioses, fíjense, el mismo patrón, los dioses provocan la peste y hay que hacer algo para calmarlos, porque esto no nos llega gratis. Entonces los cartagineses sacrificaban esclavos, los sacrificios humanos eran algo muy común en el mundo antiguo, y sacrificaban esclavos, se hacían ellos incisiones en los brazos. Fíjense cómo aquí surge lo que posteriormente en el catolicismo van a ser los famosos flagelantes y los hombres de los cilicios, etcétera, etcétera. Y ya los cartagineses practicaban este tipo de rituales, el hacerse daño al cuerpo a manera de sacrificio para que los dioses se aplacaran y decidieran quitarles la peste, la muerte y el hambre y todo lo que se genera a partir de estas enfermedades virales. Entonces se hacían incisiones en los brazos, en los hombros, en las piernas, etcétera, etcétera. E inmolaban todo tipo de animales. Tristemente se ha visto muy a menudo que el ser humano agarra a los animales como un objeto, como que, bueno, vamos a matar becerros, toros, bueyes y todo tipo de animales salvajes y domésticos para ver si los dioses se calman. Bueno, qué idea de que teníamos de los dioses, ¿no? Si matemos a sus animales y nos van a perdonar. En fin, en todo caso, se dice que en algunos casos esto funcionaba, pero bueno, puede ser que el científico dirá, bueno, funcionó porque se han tomado también. Y esto es otro punto en común, que paralelamente a la búsqueda de la solución religiosa, siempre ha habido una manera científica de buscarle solución. Entonces es un poco mítico, mucho cuidado con decir que antes solo confiaban en la religión. En realidad está comprobado que todos estos pueblos, aparte de hacer todos estos rituales, que son inclusive como un tratamiento psicológico de alguna manera para poder buscar paz y tranquilidad en medio de la desesperación que estaban sintiendo, también está claro que se utilizaban remedios médicos. No nos olvidemos que los griegos tenían al gran Hipócrates y que los árabes tenían un sistema médico pues avanzadísimo. Entonces mucho, mucho ojo con eso. Otro pueblo que tenía unas costumbres similares son los romanos. Los romanos, cada que había una peste, iban a matar gente. ¿Por qué? Bueno, es que había esta idea que un poquito es hasta el día de hoy, ¿no? Están estos dos lados. Está la gente que dice, sí, nos están cayendo pestes porque somos muy malos, porque somos corruptos, porque somos mentirosos, somos manipuladores, violamos gente, matamos gente, nos interesa el dinero, qué sé yo. Este lado moral que dice que efectivamente como sociedad nos está yendo mal y que por eso los dioses nos están castigando. Creo yo, es mi criterio, que esta visión no tiene nada de malo. Por el contrario, puede ayudar a que la sociedad tome conciencia y le pare o le baje a los crímenes. Pero luego está este otro lado de la sociedad que dice, no, pero ¿qué pasa? Aquí está pasando esto porque hay, qué sé yo, hay extranjeros, porque en la actualidad, por ejemplo, he visto que se ha culpado a homosexuales, se ha culpado a feministas de la peste. Y bueno, había también gente así en el pasado, ¿no? Decían, lo que pasa es que una sacerdotisa vestal ha roto sus votos y ha tenido sexo con, qué sé yo, con un gladiador o con un campesino, cualquier cosa. Y eran invenciones, pero había que buscar un chivo expiatorio. Posteriormente los cristianos acusan a los judíos, es que los judíos mataron a nuestro Señor y por eso tenemos que acabar con ellos, porque Dios se está vengando con todos nosotros por culpa de los judíos. Entonces estos chivos expiatorios, que representan el lado más oscuro, más funesto y más incapaz de aceptar las propias culpas de la sociedad, insisto, ha existido entonces y ha existido ahora. Y pues los romanos han sido unos representantes muy buenos de esto. Ellos en general buscaban siempre una explicación manipulando los hados, manipulando las visiones o los rituales que tenían para ver por qué pasaban las cosas, y decían, no, miren, es que aquí estos extranjeros, es que aquí esta práctica, es que los cristianos. Entonces era el buscar el sacrificar a los cristianos, el sacrificar a las esclavas, el enterrar gente viva para que los dioses se aplaquen. Y bueno, como siempre, ¿no? O funciona o no funciona. Y si funcionaba, lo achacaban a los dioses. Hay una peste particular, que es la famosa peste antonina, en la que muere el emperador Marco Aurelio. ¿Por qué es famoso Marco Aurelio en la actualidad? Porque era el papá del famoso emperador Cómodo, que ustedes lo han visto en la película Gladiador, que es una gran película, pero que históricamente no es para nada adecuada. Cómodo no era el personaje que se ve en la película, pero sí era un personaje, era un individuo que estaba obsesionado con convertirse en gladiador, y sí genera muchos conflictos con la sociedad romana, y sí no es tan buen gobernante como Marco Aurelio, porque Marco Aurelio fue un gran gobernante. Él muere con la peste antonina, y su muerte pues genera que su hijo le suceda y que no gobierne tan bien como él. Y este es otro momento también, el de la peste antonina, que hizo creer a la gente que era el fin del mundo. Y una vez más se desató una ola de violencia, pillaje, robo, destrucción, desesperanza, porque realmente los dioses no escuchaban. Y si habían perdido, si el emperador había muerto, que era además considerado un semidios según las visiones romanas, imagínense el caos que genera, la desesperanza que genera en la gente. Entonces ese fue otro momento en el que salieron todos a hacer lo que podían hacer y a destruir lo que podían destruir. La peste antonina fue monstruosa. Continuamos en este ciclo especial del programa Trajines, un programa sobre historia, cultura, sociedad, y en esta ocasión nos referimos a la peste y la fe. Hemos visto en anteriores instantes cómo los seres humanos de la antigüedad se enfrentaban a los momentos de peste, cuáles eran sus estrategias para hacerle frente en términos religiosos a las enfermedades que llegaban para quedarse y mermaban sus poblaciones. Hemos visto a quién le echaban la culpa y también hemos visto qué clase de pensamientos tenían al respecto y cómo buscaban solucionarlo. ¿Esto cambia mucho con la llegada del cristianismo? Desde luego que sí. Por supuesto, hay una base que no cambia, que es la idea de que la peste era traída por Dios, era un castigo para los seres humanos por su mal comportamiento o por ciertos grupos étnicos que habían generado la ira de Dios. No olvidemos que ha habido pestes a lo largo de la historia que son incontables, tanto en Europa como en Asia, como en África, como en Latinoamérica, y es muy difícil hacer un conteo de cuántas veces la gente ha rezado, de cuántas veces la gente se ha sentido desesperada al ver que hay una enfermedad que no se puede controlar y que la gente va muriendo exactamente igual que ahora, seguramente nuestros ancestros se sentían igual de desesperados y con la misma incertidumbre. Y es por eso que la idea de la religión les venía perfecta, les venía al punto, porque les daba respuestas y les hacía sentirse que había salvación o no, como hemos visto también en el anterior bloque, que cuando ya las cosas se van demasiado lejos, pues muchos pensaban que Dios no existía y por tanto salían a las calles a cometer excesos, a libertinaje desenfrenado, y eso mezclado con la peste pues también provocaba muchos problemas. Vamos a ver ahora el meollo del asunto, que creo que es la parte central de esta breve exposición, que espero les sea placentera y que les sirva para que se animen a investigar más, a buscar. Así, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que, si bien la historia no se puede hacer a partir de la anécdota nos sirve para hacernos preguntas y nos sirve además como paradigma de las mentalidades de la gente del pasado. Si alguien hoy en día estornuda, es una costumbre de educación contestarles salud. Si estornuda dos veces, salud, dinero. Y si son tres, salud, dinero y amor. Esta costumbre tiene su origen precisamente en una peste que surgió en el año 589. Esta peste era conocida como la peste inguinaria y llegaba con una niebla que provocaba el estornudo, tras el cual muchos morían súbitamente. Esta muerte súbita no les permitía hacerse la extrema unción, uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, y por tanto el Papa de aquel entonces, el Papa Pelagio II, mandó, ordenó y dispuso que siempre se saludara al que estornudara diciendo Dominus Tecum, que es latín para Dios esté contigo, el Señor esté contigo. Y desde entonces, con la fórmula cambiada, se acostumbra a decir Dios te bendiga, Jesús, María y José, en inglés, bless you, y olvidados los estornudos que matan porque la peste inguinaria, fíjense, ya todo el mundo se ha olvidado de la existencia de esa peste del 589, olvidado todo eso, pues ya todos decimos salud, dinero y amor, que es un deseo mucho más general. Esta anécdota nos muestra cómo era la preocupación de una gran cantidad de la población de aquella época el morir sin haber tenido la extrema unción. Entonces el Dominus Tecum ayudaba mucho para que la gente se fuera en paz. Y como ven, se ha convertido en una fórmula que utilizamos todos, ¿no? El que estornuda muy generalmente se le dice salud. Y no solo en nuestro idioma, sino también en todos los idiomas que nos han llegado del continente europeo. Da mucho que pensar, ¿verdad? Y es así que le toca a la religión católica coadyuvar a hacer frente a la peste que ha quedado en la mente de todo mundo, la peste bubónica conocida como la peste negra. Era una época de paranoia. Las pandemias, las enfermedades, las pestes, recuerden, también vienen con una fuerte carga de paranoia. Este es otro momento en el que, una vez más, grupos de personas que tras haber suplicado, rezado, rogado, hecho promesas y miles de cosas, no logran aplacar la ira de Dios y no logran que la peste sea detenida, y salen y están convencidos de que Dios o se fue o se murió o desapareció o simplemente nunca existió. Estas personas se entregaban frenéticamente al placer más desordenado, al pillaje, al robo, a las violaciones. Dejaron muchos templos vacíos, muchas iglesias vacías, y hubo un caos que ni los sacerdotes ni los soldados pudieron detener. Existen registros históricos en los que se habla de sacerdotes que huyen dejando sus iglesias, que huyen dejando sus monasterios, monjes que dejan los monasterios, porque realmente esta situación era insufrible, porque la gente iba a saquear estos monasterios, iban a levantarse contra los sacerdotes, mataban sacerdotes porque decían, estos hombres no sirven, ellos no están haciendo su trabajo de conectar al pueblo con Dios, porque Dios no nos está oyendo. Ante esto surge la contraparte, que también seguro ustedes recuerdan y conocen por la historia, que son los flagelantes. Esta contraparte que, ante la negativa de Dios de detener el castigo, salían en multitudes a las calles, cilicios en mano, dándose azotes para implorar misericordia a Dios. Esta misericordia era buscada de diferente manera a los anteriores. Ellos decían, Dios no nos oye, pues tenemos que hacer algo, vamos a sacrificarnos. Y como ya estaba prohibido esto de hacer sacrificios humanos, de matar esclavos, había una especie de autoinmolación, había una especie de autosacrificio, de lastimarse, de hacerse daño a manera de, con este dolor, expiar las culpas, que es algo que también se toma de Jesús. Jesús, con su dolor en la cruz, expió las culpas de la humanidad y esperaban estos señores, los flagelantes, hacer algo similar y que finalmente pudieran ser perdonados y la peste pudiera detenerse. Por supuesto que no sucedió, porque estas multitudes que salían hiriéndose, lastimándose, salpicando sangre, eran otro foco de contagio que de hecho hizo mucha más lenta la recuperación de la peste antes que acelerarla. Existe también este otro fenómeno que, si bien no está tan relacionado con la cuestión de la fe, es bueno mencionarlo porque no falta el descreimiento. Es muy común en épocas de peste que la gente sea incrédula y diga, no, no está pasando nada, esto es un invento, es una mentira. No se trata de una cuestión partidaria, no es que son partidos políticos actuales los que están creando esta idea. En realidad sí existe mucha gente incrédula. Es parte común de las pestes que sea difícil de creer, o que uno diga, a mí no me va a pasar, o esto le ha pasado a gente que ha salido fuera del país, o cualquier cosa. Y por el lado de la fe, que también se ha oído actualmente, yo estoy con Dios y a mí no me va a pasar. Yo soy una persona justa, soy una persona buena, yo practico la caridad, soy decente, etcétera, etcétera. Por tanto, a mí la peste no me va a llegar. Y desde luego que les llegaba, ¿no? Y desde luego que también aquí les está llegando. Es por eso que cuando surge la peste milanesa en el año 1630, hacemos un salto en 1630, mucha gente en el pueblo de Milán, por eso se llama la peste milanesa, mucha gente no creía que existía la peste bubónica porque no les había llegado. Y salen todos, no se cuidan y les llega tan fuerte de manera tardía, porque ya para el 630 la peste había sido controlada en casi toda Europa, y se crea esta novela que les recomiendo muchísimo, que se intitula Los novios, del autor Alessandro Manzoni. Esta novela es muy didáctica y explica de manera magistral que la peste negra sí existe. Tomen nota, gobernantes. Es muy bonito porque explica de manera didáctica que la peste negra sí existe y además tiene un argumento muy interesante. Y es también en tiempos del cristianismo, que al igual que en tiempos de los egipcios, los sacerdotes no se dedicaban únicamente a rezar y a comunicarse con Dios para que se pudiera curar la peste. Hay que darle crédito a la Iglesia Católica, y efectivamente muchos sacerdotes, muchos religiosos, sí se dedicaron a cuidar físicamente de los enfermos. Es de ahí donde se tiene una fuerte tradición de hospitales conducidos por religiosos, estos famosos lazaretos, donde se aislaba a la gente en casos de peste, que eran precisamente manejados por estos religiosos. Ahora, ¿por qué los religiosos se encargaban y no cuerpos médicos o inclusive soldados, que también tenían en aquella época instrucción suficiente como para dedicarse a la medicina? Pues porque había la creencia de que una persona religiosa, porque era alguien santo de alguna manera, entonces podían cuidar de los enfermos sin contagiarse, y muchos de ellos dieron la vida. No hay que olvidar que gente buena y gente dedicada y gente con verdadera fe y con verdadera vocación va a existir en todas las religiones y también en las no religiones, y bueno, en general en todo el tiempo. Eso es algo que nos devuelve siempre la fe en la humanidad. Los sacerdotes les daban grandes indulgencias, bendiciones al personal sanitario, por un lado, pero también al personal militar que estaba presente, porque a pesar de que había peste, a la vez que había peste, por lo general había guerras. Entonces este personal militar y sanitario recibía indulgencias, perdones especiales, con cartas y bulas papales, o por lo menos con bulas obispales, con cartas obispales, que les perdonaban pues todos sus pecados. Un acápite interesante que vale la pena mencionar, porque nosotros somos un país con una tradición católica fortísima, que se ve reflejada más que en la piedad o en la fe en sí, en la fiesta. Nosotros practicamos una gran cantidad de fiestas en este país, muchos prestes, y pues muchas de estas fiestas patronales están estrechamente relacionadas con las pestes. Me explico. En algún caso había ciudades que, tras haber sido atacadas por las pestes, hacían un voto. Un voto en el que prometían que si la peste no llegaba a ellos, celebrarían ad infinitum la fiesta del santo al que convocaban para librarse de la enfermedad. Y es por eso que hay muchas villas y muchos pueblos y muchas ciudades que tienen a un santo patrono, y por lo general este santo patrono los ha liberado de la peste. Esto mismo ocurrió en nuestro país durante la época de la colonia en Potosí. El año 1560, fíjense ustedes, pocos años después de la fundación de Potosí, tuvo lugar una peste de origen desconocido que generó muerte, miedo, luto en la Villa Imperial. Los pobladores de la ciudad se reúnen y se preguntan y dicen: ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos un patrón, seguramente por eso nos ha llegado la peste. A pesar de que el pueblo era conocido como Santiago de Potosí, dice Bartolomé de Arsanz de Urzúa y Vela, ¿cómo se eligió el nuevo patrono? Se echaron suertes, juntándose en la iglesia mayor, que ahora es San Lorenzo, pusieron papelitos en una vasija de plata con nombres de muchos santos, de diferentes santos, cubrieron las vasijas y llamaron a un niño para que sacara uno de los papeles y eligiera al azar al santo que resultó ser San Agustín. Salió la primera vez, luego se sacó una segunda vez, volvió a salir San Agustín, y a la tercera, oh sorpresa, también salió San Agustín. La peste se fue. Se fue en 1561, duró todo un año, pero finalmente, gracias a las oraciones a San Agustín, dice Urzúa y Vela, logró vencerse la enfermedad. En agradecimiento lo nombraron patrono y le pusieron por nombre al cerro San Agustín de Potosí. Se lucieron solemnes fiestas y desde entonces, bueno, se practicó un preste especial. No estoy segura si el preste sigue teniendo lugar, si la fiesta de San Agustín. Eso me lo van a confirmar mis oyentes, los potosinos. Pero fíjense cómo, debido a la peste, se han establecido fiestas patronales a lo largo y ancho del mundo. En el año 1850, en México, ya liberada del yugo español, tiene lugar otra peste. Ya les he dicho que las pestes en todo el mundo venían una tras otra en muchos casos y duraban desde un año hasta 5 años, hasta 10 años, hasta 20 años. Y es por eso que se dibujaba la vida de los seres humanos en torno a la peste. El hecho es que en 1850, en el pueblo de Apatzla, se lanza un agradecimiento que ha quedado en los anales de la historia. Es el agradecimiento a un sacerdote de nombre José María Salgado, quien al parecer fue una persona que tuvo una actitud maravillosa ante la peste. Por un lado, con sentidos sermones, que es lo que en general se espera de un sacerdote, pero por otro también porque se convirtió en primer socio de una junta de sanidad que se estableció tan pronto surgió la peste, proporcionó las medicinas apropiadas para la cura de la enfermedad, y dice así: por todas partes se oían gemidos y los gritos lastimosos de los que luchaban con la muerte. Se confundían con los que sanos súbitamente morían antes. Todos llorábamos, todos corríamos sintiendo palpitar con violencia nuestros corazones. El temor se apoderó de nuestras almas y el dolor nos tenía insensatos. El vecino no hacía aprecio del vecino, el amigo del amigo. En medio de tan triste situación, ¿a quién pedir socorro? Hasta esa vez no habíamos conocido el tesoro que poseíamos, la divina providencia, que jamás separa sus piadosos ojos de los míseros mortales, nos tenía provistos de un árbol a cuya sombra nos debíamos acoger. Este árbol es, desde luego, el sacerdote José María Salgado. Describe el documento que se le veía en su casa repartiendo medicinas o en la casa de un agonizante prestándole los últimos auxilios. Inclusive se dice que él ayudó a construir chozas de los indígenas más humildes y que incluso en momentos de hambruna distribuía su alimento personal y se conformaba comiendo una tortilla con sal que un alma buena le facilitaba. Desgraciadamente, este sacerdote falleció enfermo de la peste, que en este caso era el cólera, y debido a ello le dieron las gracias los habitantes del pueblo de Apaxtla. No sabemos si este hombre rezaba, si este hombre hacía ayuno voluntario, pero sabemos, gracias a este testimonio, que este hombre ayudaba a su prójimo. Y estoy yo convencida que es precisamente eso lo que hace a un gran hombre. Así como hoy en día la gente se las ingenia para poder encontrar dinero en tiempos de peste, era muy común y una práctica bastante lucrativa la venta de libros y textos de oraciones. Esta literatura con oraciones, rezos, jaculatorias, vidas de santos y otras claves para combatir la peste a través de la oración ha sido conservada por fortuna y es una fuente riquísima para poder entender una vez más la mentalidad de la gente y su fe en tiempos de peste. Una de las oraciones más comercializadas es la oración de la antífona, que inicia de esta manera: la estrella del cielo que crió al Señor extinguió la peste que Adán encendió. Corrija esta estrella de influjo mejor los astros que hieren con muerte veloz. Y nos recuerda que los abogados de la peste son San Sebastián, San Roque, San Cristóbal, Santa Leocadia y Santa Marta. Estos santos, lo verán con Lucía Querejazu, son los santos de la peste, a quienes todo el mundo se encomendaba y cuyas imágenes se repartían y se manejaban todo el tiempo junto con estas oraciones. San Sebastián, por ejemplo, a quien se le escribía: San Sebastián, por los dolores que alegre por Dios sufristeis, de la gracia en que vencisteis, alcanzadnos los favores, de la célebre Narbona, nacido a Roma pasasteis y celoso militasteis bajo la imperial corona. O estas otras oraciones, por ejemplo, la oración que la ciudad de Cádiz le escribe en la fiesta que se crea para el glorioso San Roque, en cumplimiento del voto y acción de gracias por la libertad del contagio de peste, el día 16 de agosto de este presente año. Se refieren al año de 1728. En la iglesia titular de dicho santo, en donde se veneran las devotísimas imágenes de Cristo Señor nuestro en el sepulcro y de María Santísima de la Soledad. Muchos devotos que eran librados de la peste hacían promesas de escribir oraciones y de hacer popular el culto a determinado santo a quien se le atribuía haberlo salvado. Nosotros actualmente podemos ver en las entrevistas de las personas que han sido curadas del coronavirus cómo dicen siempre: yo le di mi vida a Dios, yo me encomendé a Dios, yo solo le pedí a Dios. Pues lo mismo hacían estas otras personas, solo que la costumbre en aquella época era que tú le prometías a Dios que si te salvaba la vida, que si te permitía curarte de la peste, cualquiera que esta fuera, ibas a promover su culto, ¿no? Es un poco como a los influencers que les pones like y les promocionas, pues así más o menos, ¿no? Que los influencers de la época del pasado eran los santos. Entonces les prometías hacerles muchas oraciones, hacerles novenas, crearles rezos, etcétera, etcétera, y a través de ellos podías pagar tu deuda con uno o más santos. Y en el caso de la Guadalupana, pues nos quedan lindos documentos de oraciones hechas para ella por devotos, sin nombre, anónimas. Son un montón de oraciones que han sido hechas por devotos que se han salvado de pestes. Por ejemplo, esta de 1794, donde el devoto mandaba a imprimir la imagen de la Virgen y le escribía una oración sencilla que, si había suerte, se popularizaba, se viralizaba entre los devotos. Por ejemplo, aquí se explica cómo se hacía la novena. Se empezaba en fecha 4 de diciembre la novena, se comulgaba con la ayuda anterior de un padre espiritual, antes habiendo habiéndose confesado. Posteriormente se escuchaba la misa, se rezaba el rosario, se hacía un perdón a los enemigos, es decir, se iba a hablar con los enemigos, con alguien con quien se hubieran enemistado, con alguien con quien habrían tenido problemas, y se le decía: te perdono. Se visitaba las iglesias, se visitaba luego enfermos, encarcelados a quienes se les daba consuelo, se entregaba limosnas, o si no había dinero para las limosnas, se hacían oraciones. Y en estas oraciones, que se las hacía de rodillas frente a una imagen de la Virgen, se pedía perdón y se daba las gracias por el favor. Fíjense ustedes qué diferencia a la manera en la que ahora la gente paga los favores de los santos. Ahora es que le haces un preste, una fiesta, bailas, etcétera. Pues en las épocas anteriores, esto ocurría en el siglo XVIII, pues las novenas eran un poco más pías, ¿no? Te salva de la peste, entonces tú vas y prometes perdonar a tu enemigo, ayudar a los pobres, rezar el rosario, confesarte, practicar de alguna manera la castidad. Y estas promesas eran bastante comunes entre la gente en épocas de peste. Han quedado también sermones muy interesantes de sacerdotes en tiempos de peste, que lo cierto es que tienen una similitud bastante grande con las palabras que dicen hoy en día líderes espirituales, tanto católicos como cristianos, como budistas, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera. Se llamaba siempre al ayuno, se llamaba al arrepentimiento, pero también se llamaba a la caridad, algo que hasta el día de hoy se repite. Y lo mismo que el día de hoy, había gente que era un poco más sincera en sus llamados, y había también quienes lo hacían por hacerse publicidad o por hacerse propaganda política. En eso creo que no se ha cambiado mucho. Aunque me encantaría leerles muchas más de estas oraciones y comentarles un poco sobre la vida de los santos a las que se hacía referencia cuando se trataba de santos que habían vencido la peste o que habían defendido a la gente de la peste, no nos queda mucho tiempo y quisiera profundizar un poco en algo relacionado más con lo que ocurre en nuestra realidad. En nuestro país, si bien tenemos una gran cantidad de personas cuya confesión religiosa es el catolicismo, también tenemos, y creo que es importante mencionar, describir, para poder comprender un poco la visión de los pueblos indígenas. En este caso me voy a referir a los aymaras, puesto que pertenezco a una familia aymara y he crecido con los valores y las visiones de ellos. No voy a hablar de los quechuas ni de los guaraníes, pero también quiero recordarles que sin lugar a dudas ellos tienen sus prácticas y sus formas de ver el mundo, que de algún modo son un poco diferentes a las nuestras, porque si bien también ellos han quedado muy marcados por el sincretismo religioso y tienen también la fe católica, existen algunos sesgos en los cuales ingresa una visión más bien animista, que es la visión más fuerte y más conocida que tenemos de los aymaras. Una vez más les recuerdo que no se trata de aleccionar ni ideologizar a nadie. Esta es una fuente de información, son datos, anécdotas, historias que espero les sirvan a ustedes para formar su opinión y para armar argumentos en los que puedan explicar lo que sienten, lo que piensan y lo que creen. Porque en definitiva es eso lo que nos va a permitir como humanidad, es el intercambio de información, de criterios y opiniones lo que nos va a permitir hacerle frente a esta enfermedad. Les doy las gracias por escucharnos y los invito a nuevos programas en las siguientes semanas, donde tendremos como eje articulador el caso de la peste. La peste y la fe ha sido el programa de esta semana. En siguientes oportunidades, especialistas de gran nivel estarán hablando del mismo tema. Si les interesa, los invito. La cita es a la misma hora y los mismos días. Sigan con la programación de Radio Deseo. Tengan buena cuarentena. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.